una estrella me anuncia con su luz especial que a todos los hombres la esperanza nació, la paz que su alma ardientemente anheló en Cristo Jesús se cumplió. Es Navidad en mi país, el cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, es Cristo Jesús en Belén, ya nació. Hay unos ojos que no pueden ver la estrella brillando, pues su luz se apagó. El cielo